Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan oyentes de FM La Tribu y oyentes de Los Locos de Buenos Aires? Acá estamos, 17 horas 6 minutos, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Tenemos muchas cosas para contarles, así que yo les diría que se queden ahí. Más allá que empezó a mejorar el día, ¿no? Venía un día bastante gris y lluvioso y de repente apareció el sol, como suele pasar en la vida, ¿no? Están los días oscuros, oscuros y de repente aparece el sol. Bueno, ojalá que esto se dé también en algún momento en la política, ¿no? Que ya venimos de hace años oscuros, bastantes años. Bueno, venía caminando por la ciudad de Buenos Aires, ya inventaron cualquier cosa para espantar a los mosquitos, cualquier cosa. Hoy yo vengo caminando de donde están todas las florerías, ahí en la calle Acuña de Figueroa y Corrientes, entre Corrientes y Sarmiento, y ahora vi que había carteles que decía compre ramas de eucaliptus que espantan a los mosquitos. Bueno, hasta suena en rima. ¿Servirá? Porque hay cantidad de truchadas en las redes de cosas que dicen que sirven para repeler a los mosquitos, pero no sé. La verdad, lo bueno sería que haya buenos repelentes, que se estén vendiendo normalmente, que se fabriquen normalmente, que no se especule, que no especulen las empresas, que no especulen los comerciantes, pero bueno, eso es muy difícil, ¿no? Lograr, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil, ni que hablar en la Argentina. Sigue habiendo en el medio de todo esto un debate sobre el dengue. El dengue es preocupante, ¿no? Hay más de 200.000 personas que se infectaron, hay más de 100 muertos, había 109 al fin de semana pasado, y me parece que el gobierno demuestra lo que viene demostrando en todo, ¿no? Es decir, una falta de sensibilidad monstruosa, y todo se maneja por la billetera. Tenemos un presidente que su ideología es que el Estado no tiene que intervenir absolutamente para nada, y bueno, por eso tenemos los problemas que estamos teniendo. A mí me gustaría que hubiera gente trabajando en el tema dengue. Por lo menos ya este año dicen que en mayo se termina todo con el dengue, ojalá sea así, pero digamos que para la vacuna, para todo eso, vamos a hacerle caso que este año ya está terminado. Para eso, empezar con un proyecto, porque hace años que venimos escuchando que hay dengue, y que no nos pase como nos pasó con el COVID, ¿no? Que los funcionarios se acuerdan que no, esto no pasa nada. El ministro en ese momento argentino que decía el Ginés González García, que decía que en el no entraba el COVID porque el problema era el dengue. Bueno, se adelantó 5 años al que el problema real era el dengue, pero es cierto que viene increciendo el dengue. Y bueno, ahora los ministros, hoy sale un comunicado del ministro de Salud, porque al final es ministro, pues más allá que dependía todo de Capital Humano, el ministro de Salud sale con un comunicado en donde dice que hay la Organización Panamericana de la Salud no recomienda vacunas, bueno, donde hace una justificación de que no están haciendo absolutamente nada. Y lo peor, ¿no? A la mejor manera el populismo, más o menos la culpa la tiene Clarín. En redes sociales se le echa la culpa a que todo el tema del dengue es que Clarín está haciendo lobby, porque como se quedaron sin pauta y quieren pauta, entonces están hablándole, salen los especialistas de Clarín, que para mí es uno de los diarios que mejor sigue el tema. Hay una chica, creo que Harman se llama, que mejor sigue el tema del dengue, y de cómo avanza y de que no se hace nada. Y bueno, y acusan al medio porque dicen que quería determinado negocio y no lo tiene. Es decir, todo se repite en este país, todo se repite, siempre se busca. Y fíjense qué casualidad, ¿no? Bolsonaro le echaba la culpa a los medios de todos sus problemas. Trump le echaba la culpa a los medios de todos los problemas que tenía Estados Unidos. Cristina Fernández de Kirchner le echaba la culpa a los medios y fundamentalmente a Clarín. Grabois llegó a tomar Clarín echándole la culpa a los medios de todos los problemas. Bueno, ¿qué? Es un hilo conductor. Ahora, Milei y su gente le echan la culpa a los medios y fundamentalmente a Clarín. Nada nuevo. En medio de esto, bueno, por lo menos hagan propaganda, qué sé yo, manden a todos los medios que pasen algo. Por suerte, fíjense lo que vamos a tener que decir por suerte. Por suerte, el gobierno de la ciudad viene haciendo una campaña contra el dengue hace mucho tiempo, y por lo menos se habla de descacharreo y se habla de algunas cosas, más allá que yo creo que por ahí se podría haber comprado antes la vacuna. Bueno, es evidente también que este gobierno dice arréglense. Es un gobierno que el Estado lo va a usar y lo usa solamente para sus propios intereses, entre los que está poner un ministro de Justicia que haya defendido narcos, entre lo que está querer poner y seguramente lo pondrán a este hombre Viola, Santiago Viola, en la Auditoría General de la Nación, que era el defensor de uno de los hijos de Lázaro Báez. Es decir, todo este embrollo que están haciendo con ministerios que arreglan fundamentalmente con el peronismo, y todo esto que nos lleva a lo que tenemos ahora. Un gobierno insensible, un gobierno que no se ocupa de la salud, que no se ocupa de la educación, que no se ocupa de los jubilados, que no se ocupa de los chicos, que no se ocupa absolutamente de nada, y que utiliza como excusa cosas que han pasado en los últimos años en la Argentina, en los últimos 70, 80 años, lo utiliza como excusa, pero todos sabemos que es solamente la excusa, porque todo lo que dice el gobierno que pasó, pasó y pasa. Lo de la corrupción pasa, lo de la casta existe, pero ¿qué hace? Pone más casta, más corrupción, negocia con aquellos corruptos de gobiernos anteriores, porque pone a los que fueron sus abogados, los pone en puestos expectantes. Es decir, no se puede esperar absolutamente nada de este gobierno, y por supuesto no se puede esperar absolutamente nada de lo que hoy se presenta como oposición, que son los que eran gobierno hace nada más que 4 meses y nos dejaron este presente griego que se llama Milei, este regalito que nos dejaron. Del tema despidos después vamos a hablar un poco más, vamos a tratar de hacer alguna nota para charlar sobre ese tema, porque me parece importante que discutamos un poco qué está pasando y ver un poco. Hoy vimos que estaba militarizado todos los lugares de donde trabaja el Estado. El Estado no puede ser un lugar militarizado. La gente no puede ser golpeada para que se suba a las veredas y va en una movilización. No deben existir en los estados ñoquis, ni debe existir gente que no trabaje. Todos sabemos, todo es así. Pero tenemos que ver fundamentalmente lo que está pasando en este momento y qué está llevando a tomar las medidas que están tomando en estos momentos, medidas totalmente regresivas, en donde nuevamente tenemos cosas como que la gente se cruza a Chile para comprar algunas cosas porque el dólar es barato. Nuevamente estamos en ese péndulo que tenemos en la Argentina, que a veces la Argentina es más caro que Alemania y a veces la Argentina es barata, pero con la Argentina barata, con la Argentina cara, siempre con un pueblo que cada vez estamos peor, Y me parece que eso es lo que tenemos que ver cómo arreglar, ¿no? Voy al tema del fin de semana largo. Y en esto vuelvo a hablar de los medios. Es importante hablar de los medios porque lo que se ha dicho de los medios, que acá veníamos combatiendo durante mucho tiempo, es lo que nos llevó a lo que tenemos ahora. Es decir, la gente se acostumbró a que le digan, ¿no? ¿Se acuerdan el gobierno anterior? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? Entonces, a un amplio sector de la gente, que por suerte no eran las mayorías, cuando veían una nota de Clarín decían, no, y mirá esto, entonces habla de la corrupción, pero es porque está contra el gobierno popular, que hace que vos estés mejor, toda mentira. Y lo que hacía él era defender la corrupción. Ahora está pasando de nuevo lo mismo, como decíamos antes. Entonces hay un gobierno que dice, no, la culpa es de los medios, hay dengue por la culpa de Clarín. Está todo mal, porque Clarín dice que está todo mal. Lo mismo, y es un problema. Y fíjense, el fin de semana largo, busquen si pueden los pasquines que se editaban en la época del kirchnerismo. Sobre todo el argentino, yo venía con ese diario acá porque era un diario que daban gratis y la tapa era fin de semana largo, se movilizaron 3 millones, 2 millones y medio de personas y abajo el desarrollo era, fíjense qué bien que está el país, qué contenta la gente, que estuvo casi lleno Mar del Plata, casi lleno esto, pasó lo mismo. En estos 6 días pasó lo mismo, con un gobierno mucho más ajustador todavía que el gobierno de los Kirchner, que era recontraajustador, sobre todo el gobierno de Cristina. Y ahora les voy a dar algunos números también. Y nos querían hacer creer que porque había un 90% de ocupación en Mar del Plata, que porque había un 80% de ocupación en Carlos Paz, porque más de 40.000 personas cruzaban a Chile, nos querían hacer creer que el país andaba bien. Y eso era el titular. Nosotros acá lo decíamos hace 6 años, 7, 10 años, decíamos, qué bestialidad estos titulares. Festejar que se movilicen 3 millones de personas, 2 millones, hasta 5 millones si querés. Festejar eso, decíamos. Eso no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Es un porcentaje mínimo de la población. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Y los medios, ahora afines a Milei, lo mismo. 90% de ocupación en Mar del Plata, la gente que se cruza a Chile, los restaurantes llenos. Eso, ahí, yo es la primera vez que veo en muchos años, un fin de semana que los restaurantes en la ciudad de Buenos Aires estaban vacíos. Sábado y domingo estaban vacíos. La ciudad de Buenos Aires estaba vacía. Supongo que es por la falta de gente que no entró, que trabaja del Estado, y supongo que es también por una cantidad de gente de la ciudad de Buenos Aires se fue. Se fue los 6 días, 5 días, o lo que pudo, se fue. Así que se vio la ciudad un poco más vacía. Pero esa lógica fascistoide de la gente se queja y los restaurantes están llenos, cuando por ahí, qué sé yo, en mi barrio, si bajan de un solo edificio, siempre lo digo, se llenarían todos los restaurantes de mi barrio y todos los restaurantes de Caballito, inclusive, de un edificio que bajen de los más altos, o de dos. Porque ¿cuántas personas pueden ir por boliche? Bueno, todo eso hoy está quedando a las claras, que nos equivocamos tanto y en tantas cosas en este programa, y lo hemos dicho, pero en eso no nos equivocamos. La misma pelotudez que escribían los medios para decir que el kirchnerismo y estaban bien la gente y que por eso salían, esa misma pelotudez hoy utilizan para sostenerlo a Milei, lo cual es un problema, porque una vez te engañan, dos veces te engañan, pero a nosotros nos están engañando hace como 100 años que nos están engañando, o 200, no sé, desde 1810 creo que nos están engañando. Así que bueno, yendo ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque estamos todos tan ocupados con los despidos a nivel nacional, que nos estamos olvidando que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también está despidiendo gente. Hoy me llegó que fueron despedidos 83 trabajadores del Ministerio de Educación de la ciudad, del que uno se pregunta, ¿no? No pueden dar la misma argumentación que da Milei. Siempre los que despiden, por lo menos en la ciudad, son contratados, porque la argumentación de Milei eran los ñoquis, la gente que no trabajaba. Acá es la misma, los mismos que hace que gobiernan 16 años, ¿no? Está Macri, Rodríguez Larreta y ahora Jorge Macri, otro Macri. Así que no sabemos ahí qué pasa, si están echando gente que no responde a tal director, que jugó en la interna en contra del otro. Bueno, la realidad que en la ciudad de Buenos Aires hay cantidad de despidos. Hay despidos en cultura también. Y eso, claro, estamos hablando de 15.000 despidos a nivel nacional. 11.000 dicen los gremios, 15.000 dice el gobierno. Entonces, claro, cuando aparecen, qué sé, 500, 600 despidos en el gobierno de la ciudad, parecería que afecta bastante menos, ¿no? ¿O no? ¿O qué? ¿O hay algún tema con los gremios? ¿O arreglan mejor los gremios en la ciudad de Buenos Aires que a nivel nacional? Es decir, ¿a quiénes hay que despedir? No sé, es para que tengamos en cuenta. Y yo les hablaba de hoy vengo con me parece, con unos datos que me parecen fundamentales. Creo que son los datos que reflejan el momento en que estamos viviendo. Fíjense, hoy salieron unas estadísticas que las chequeamos, por supuesto, porque este es el país con mayor problema de estadística, debe ser del mundo, ¿no? En el año 2006, escuchen esto, porque esto demuestra lo que es hoy nuestro país. En el año 2006, la Argentina tenía un 26,9% de pobreza. Chile tenía un 28,7% de pobreza y Uruguay tenía un 25,2% de pobreza. Se miden diferente las pobrezas, pero es bastante parecido. Ahí ustedes fíjense, año 2006. Año 2006. Veníamos de lo que veníamos, ¿no? Veníamos del 2001, de todo el desastre. Ya había empezado el viento de cola en toda América Latina. Ya con el kirchnerismo la soja había pasado, ya en el 2100, en el 2006, de $150 a 500. China arrastraba a todos, crecíamos, entraba plata rolete en la Argentina. Lo mismo pasaba en Chile, lo mismo pasaba en Uruguay, en todos los que exportaban commodities. Bueno, y andábamos parecido, 26,9, repito, Argentina, 28,7 Chile, 25,2 Uruguay. Parecidísimo. Diciembre del 2003. Argentina, el único que subió la pobreza en estos 17 años, 41,7%. Chile, 6,5%. Escuchen bien. Chile, 6,5%. Y Uruguay, 10,4%. Datos del INDEC en Argentina y del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay. Es decir, en el del 2006, ahora la Argentina subió la pobreza y hoy mucho más todavía, y Chile la redujo a un 30% y Uruguay la redujo también más o menos a un 25, bueno, era de 25 a 10, sí, a menos de la mitad. Es decir, tenemos un país realmente que cuando nos dicen que la solución es volver atrás, yo le digo, muchacho, la solución es esto. ¿Quiénes gobernaron la Argentina? Ponemos el interregno Macri. Y seguramente tiene una parte de culpa. Desde el 2001 hasta ahora, 2023, hasta el 2024, hasta el 2023, solamente desde el 2001 tenemos 4 años de macrismo, 4 años de macrismo. El resto todo el mismo signo, con la misma gente, con las mismas personas, llevaron la pobreza del 26,9 al 41,7%. Y ahora, por supuesto, vino este que colocó esa gente, porque está cantado quién trajo al monstruo. Vamos a decir que en 2 meses vino, subió toda la pobreza, es decir, que no pasó nada en el 2007, en el 2008, en el 2011, en el 2020, en el 2021, en el 2023. Bueno, este es un sistema que en los últimos años ha funcionado de la misma forma. Lamentablemente, al que le guste, y al que no le guste, la verdad, a esta altura del partido, las cosas hay que decirlas como son. Hasta ahora, los que más gobernaron han sido los peronistas. Bueno, evidentemente no van bien las cosas. Por eso apareció esta bestia que hoy negocia con los peronistas para quedarse. Porque, ¿qué negocia? Y la impunidad de todo lo que chorearon en estos años mientras nosotros nos íbamos a la B. Porque Argentina se fue a la B. Bueno, a partir de ahora hay que hacer todo lo posible para formar una alternativa por fuera de este blanco y negro que se disputan quién nos va a cagar más, si Milei o el kirchnerismo, si el kirchnerismo o Milei. Nosotros creo que hay que formar algo por fuera de eso, porque si no, estamos en el horno. Y sobre todo el problema es para las nuevas generaciones. Así empezamos, somos los locos de Buenos Aires, vamos a ir a 1960 cuando el país era otro país, no era este país, y escuchábamos, por ejemplo, a los Cinco Latinos, este grupo que apareció allá por el año 1958 y en 1960 tuvieron un gran éxito que se llamó El Himno al Amor, y que escúchenlo cómo lo cantan. La cantante de los Cinco Latinos era Estela Raval, escúchenla. Mi querer por ti no tiene fin, y mi ser es hoy feliz por ti, porque ahora ya mi dicha es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor, vivir a mi ilusión y por siempre, para siempre tuyo es mi corazón feliz. Mi querer por ti no tiene fin y mi ser es hoy feliz. Gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión y por siempre, para siempre tuyo es mi corazón feliz. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17 horas 38 minutos... Bueno, hoy cuando comenzábamos decíamos que uno de los problemas fundamentales que tenemos en este momento en la Argentina, acá en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general, es el tema de la economía, ¿no? Y yo decía, más allá, hacía las comparaciones, ¿no? Que siempre cuando hay un fin de semana largo, los gobiernos más autoritarios, más populistas, lo utilizan para decir que bien que está la Argentina, que se van todos afuera. Bueno, eso lo hacía el kirchnerismo, lo hace ahora Milei con Scioli a la cabeza, y lo van a seguir haciendo siempre. Pero la realidad sí es que Argentina fluctúa. En un momento es el país más caro del mundo, en otro momento es el país más barato del mundo, pero siempre, siempre los trabajadores y los jubilados están mal, con el país más barato o con el país más caro. Para charlar un poco sobre estos temas, estamos comunicados con Marcelo Ramal, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás bien? Porque yo, bueno, había un problema con el retorno. Ya está, listo. No sé si escuchaste un poquito lo que dije. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente escuché tu introducción. Y quería saber tu opinión, Marcelo. Bueno, primero sobre esta observación que hiciste, ¿no es cierto? La Argentina, convertida ahora en uno de los países más caros del mundo. Quiero hacerte la siguiente reflexión. Sí. En realidad, Milei, a su manera, concretó su vaticinio de la dolarización. Uh-huh. Por lo menos en un aspecto. Sí. Si no ha habido una dolarización de la moneda, sí hubo en este tiempo una dolarización de los precios. Uh-huh. Argentina es hoy un país que está alineada internacionalmente en todo lo que tiene que ver con sus precios y con sus tarifas. Lo único que no está dolarizado, ¿no es cierto?, que está rigurosamente especificado, son los ingresos del trabajo, salarios y las jubilaciones. Entonces se ha operado una dolarización particular que tiene que ver con esta, es decir, hoy cualquiera que dice, bueno, ¿cuánto sale tomar un café?, ¿cuánto sale comprar cosas en un supermercado?, bueno, tan o más caro que en cualquier capital del mundo. Solo que los salarios son los salarios degradados, y más degradados todavía, ¿no es cierto?, que teníamos cuando la Argentina era barata. Entonces, esto se ha conseguido no sobre la base de ninguna libertad de mercado ni nada de las cosas que escuchamos habitualmente por parte de esta gente, sino a través de mano militar y de una política despótica. El gobierno devaluó la moneda por decreto, luego liberó las tarifas y los precios, tanto las tarifas como los precios de los alimentos de primera necesidad son determinaciones que surgen de monopolios o de oligopolios, es decir, de mercados que están completamente concentrados. No existe acá ninguna libertad de mercado. Bueno, y finalmente, en lo que tiene que ver con la libertad de negociar salarios, tampoco existió, porque, como ustedes saben, hoy el Ministerio de Trabajo está vetando cualquier acuerdo salarial que supere el 16 o 17% de aumento para los últimos meses. Es decir, que rige una política económica dictatorial, para nada liberal, sino que es la que ha asegurado esta dolarización de precios y especificación de salarios y jubilación. Ahora, bueno, esto que decís es correcto, es lo que vemos. Inclusive en cuando se hacen las comparaciones con otros gobiernos, el ingreso en dólares de los trabajadores era mayor, inclusive con gobiernos también neoliberales, ¿no? Que hoy estamos en un promedio de 500, 600 dólares y el promedio en esa época era de $1,000, $1,000+. Claro, y esta es la diferencia. Sí. Hoy una canasta familiar elemental. Sí. Está en los $1,200, $1,300. Claro, claro, claro. Entonces, Marcelo, lo primero que podemos decir que este gobierno es totalmente diferente a todos, porque ninguno se atrevió a esto, ni las dictaduras militares, ¿o me equivoco? Sí, sí, indudablemente ha explotado una situación previa de gran desintegración política de las fuerzas tradicionales para ejecutar esto que es una suerte de golpe de Estado económico en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una redistribución de ingresos en favor del capital y contra el mundo del trabajo. Uh-huh. Claro. Acá hay dos cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Sí. La situación económica ha empeorado por el lado que se la mire. Uh-huh. No es que rompamos el mito de que, bueno, estamos mal pero vamos bien, los salarios están mal pero la economía se ordenó. Nada de eso. Uh-huh. El endeudamiento del país aumentó. Uh-huh. Milei y Caputo han armado en este tiempo grandes operaciones de deuda, han hecho un saneamiento ficticio del Banco Central, uh-huh, porque le pasaron buena parte de la deuda que existía en pases, en Delix, es decir, instrumentos de deuda del Banco Central con los bancos privados, que ahora se han convertido en deuda del Tesoro, con el detalle, esto que el oyente lo sepa, uh-huh, que esa deuda que era del Central y ahora es del Tesoro, uh-huh, tiene al Banco Central como comprador de última instancia. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que, en definitiva, no se ha alivianado de ninguna manera el balance del Banco Central, uh-huh, que sigue siendo el respaldo último de las operaciones de deuda que han llevado la deuda pública argentina en estos 100 días a cargar con una nueva hipoteca del orden de los 70.000 u 80.000 millones de dólares. Cuando se suman estas operaciones que pasaron a la égida del Tesoro y los nuevos instrumentos de deuda que se han tomado, por ejemplo, para asumir los compromisos de los importadores, uh-huh, que eran muy importantes. Entonces el país está más endeudado que antes. La vieja deuda, además, creció por una razón muy simple, me refiero a la deuda en pesos, la deuda de Guzmán y Massa. Esa deuda estaba indexada y dolarizada. Uh-huh. En un país donde tuviste un 110% de devaluación, y un 70% de inflación en 3 meses, bueno, esa deuda ha tenido que crecer fatalmente. ¿Cómo se pagan los intereses de esa deuda? Atornillando el gasto público y social del modo que sea. Es decir, las universidades no tienen dinero más allá del mes de mayo. Uh-huh. Los intereses de deuda se pagan con ese dinero. Uh-huh. Se ha armado un esquema presupuestario para sostener artificialmente nuevos compromisos de deuda. Uh-huh. Pero acá hay dos grandes beneficiarios, que en definitiva puede ser uno solo. Uh-huh. El primero es que toda esta operación, reflejada luego en las pantallas de los operadores financieros internacionales y en los reportes de bolsa, equilibrio fiscal, superávit, esto del otro, generó una recuperación en el valor de la deuda pública argentina, que estaba muy desvalorizada, ahora está un poco menos desvalorizada, pero digamos, el que tenía un título de deuda que se cotizaba al 20% de su valor y ahora resulta que se cotiza al 40%, bueno, gana un 100%. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Esto en primer lugar. Ahí tenés una camarilla de intereses que, a costa de toda esta masacre social, este nuevo endeudamiento, ha hecho un pingüe negocio. Uh-huh. En segundo lugar, aquel que trajo dólares en el mes de diciembre, sabiendo, de alguna manera lo sabía, que el dólar iba a ser planchado a través de todas estas maniobras que veíamos, cambió esos dólares por pesos y puso los pesos en el sistema financiero local, ganó a razón de 9% en dólares durante 3 meses. Claro. En ningún lugar del mundo se obtiene esa ganancia. Entonces, los maestros, los enfermeros, los estatales, los desocupados, están pagando una operación financiera fabulosa. Uh-huh. Mirá, Caputo, en el 2018, le prometió lo mismo a fondos internacionales, es decir, muchachos, vengan, pongan acá los dólares, cámbienlo por pesos que van a hacer un negocio, se equivocó y los fondos perdieron. Yo me pregunto si Luis Caputo lo único que está haciendo ahora es devolverles el dinero perdido a esos mismos fondos internacionales, uh-huh, a costa de la Argentina. Esta es la verdad. Esto es contante y sonante lo que está ocurriendo. Lo demás, libertarianismo, viva la libertad y todo lo demás, uh-huh, es el cotillón, claro, de una operación de vaciamiento de la Argentina que no tiene precedentes. Ahora, Marcelo, vos recién hablabas y bueno, de cómo ganaron los grandes financistas con el carry trade y esto de traer dólares, cambiarlos a pesos y llevarse después más dólares, pero a su vez los pequeños ahorristas, las pymes y los pequeños ahorristas, les han bajado la tasa. Es decir, han hecho una forma de un plan Bonex. En la época, recordemos, la época de Menem, directamente, bueno, le dieron bonos y les sacaron las tasas de la gente que había invertido, de los pequeños y medianos ahorristas. Y ahora este gobierno también venía de una tasa del 118, 120 y la terminó bajando al 70%. ¿Cómo se da esta contradicción? Es decir, que los grandes financistas pueden ganar, pero el pequeño ahorrista pierde siempre, con lo que sea. Si es con dólar, si es bueno, con... Bueno, claro, esto que vos mencionás forma parte de la transferencia de ingresos que se dio. Es decir, los recursos con los cuales se sostuvo el rendimiento de los grandes operadores financieros provinieron de esta confiscación general, de esta licuación de salarios, jubilaciones y también ahorros, por supuesto que sí, también ahorros, ¿no es cierto? Lo de aquellos que estaban colocados en pesos, y bueno, sufrieron, por supuesto, una licuación muy importante. Uh-huh. Ahora, esto ha dejado a futuro contradicciones muy graves. Esto no va a quedar así, es decir, hoy el sistema económico argentino y hasta los propios grupos de poder se están debatiendo en torno de un dilema muy grande. ¿Por qué? Porque efectivamente existe esto que llaman atraso cambiario. Entonces, ¿qué quiere el gobierno? ¿Qué quieren estos operadores financieros que han obtenido estos beneficios ahora? Dicen lo siguiente. Bueno, que esto continúe así y que los que se devalúen sean los precios y por supuesto los salarios también, es decir, impulsan una deflación económica, uh-huh, que solo se puede lograr en base a una monumental recesión. Uh-huh. Por supuesto que esto tiene repercusiones en la clase trabajadora. Hoy hay un conflicto, muy importante con los trabajadores siderúrgicos, uh-huh, y principalmente con el monopolio Techint. ¿Por qué motivo? Porque no les reconoce en el salario la inflación de los últimos meses, solo reconoce una parte menor. ¿Y qué es lo que está buscando Techint? Bueno, la deflación definitiva de los salarios de sus trabajadores. No pueden exportar, no tienen un dólar atractivo para poder exportar, no hay una situación favorable ni en el mercado interno ni en el mercado internacional. Entonces dicen lo siguiente: bueno, que se devalúe el salario, y los trabajadores no quieren, no tienen condición para soportar esto. Uh-huh. Dentro de este mar de fondo están también los exportadores agrícolas y de la agroindustria, que también están presionando o para una deflación de sus costos, una reducción de impuestos o una devaluación. Claro, ahora en entonces, este caso... la situación sí, interna sí. Se dirime ahora entre una recesión, una deflación inmensa o una nueva devaluación que va a tirar por los aires el ficticio equilibrio o la estabilización que Milei dice que va a lograr. Ahora, Marcelo, en el caso de Techín, uno dice, bueno, buscan la deflación del salario y es lógico que lo hagan, sería mejor que no lo hicieran, pero digamos que peleen por eso los empresarios, tiene una cierta lógica, lamentablemente. Pero en el caso de los agroexportadores, los productores, tienen poca mano de obra intensiva, así que a ellos creo que... lo único que lo favorece es la devaluación, ¿no? Y es, la Argentina sigue siendo un país agroexportador. El resto sí, es por mínimo. Supuesto que hay una presión devaluatoria importante que solo el gobierno la podía aumentar en base a una fuerte reducción de impuestos. Uh-huh. Pero eso choca con el famoso superávit fiscal. Claro. Entonces, ahí tenés expuestas todas las contradicciones de este programa económico y luego está la más importante de todas, el carácter intolerable que tiene esta situación para todos aquellos que viven de un salario. Claro. Y esto lo advierten hasta los observadores internacionales, uh-huh. que temen que con toda justicia... todo este cuadro que estamos viviendo termina en una rebelión popular. Uh-huh. Naturalmente, los únicos que no avizoran esto son los dirigentes de la CGT, que están más preocupados en acomodar sus intereses de aparato y de caja que de promover una verdadera reacción de los trabajadores. Uh-huh. Marcelo, ¿vos qué ves a futuro? Sabemos que es muy difícil pronosticar algo y más en la Argentina, pero ¿qué ves a futuro inmediato? Bueno, en principio te señalaba antes que creo que hay una puja de intereses y un dilema en el plano económico muy importante entre estas dos alternativas que te señalaba antes. O un proceso deflacionario, recesivo, o que esto estalle como estalló otras veces con una nueva devaluación de la moneda. Mm. En el curso de todo esto todavía no intervino el gran perjudicado de toda esta situación, como te decía antes, que son los trabajadores. Mm. Todavía no intervinieron en la magnitud, en la profundidad, que lo amerita este ajuste. Indudablemente que estamos viendo luchas y reacciones que sobre las cuales hay que tomar nota. Esto que te decía de los sindicatos metalúrgicos, el sector siderúrgico, ha habido movilizaciones y huelgas muy importantes en Campana, en Villa Constitución. Hoy hubo una jornada de lucha de los estatales. Uh-huh. Mañana hay un paro nacional de la docencia. Todo esto, bueno, da la impresión, ¿no es cierto?, de ser la punta de un ovillo. Pero, digamos, la clase obrera en su profundidad todavía no pronunció su veredicto sobre todo esto que está ocurriendo. Y creo que es... digamos, hay que apostar, digamos, a que esa sea realmente la verdadera respuesta capaz de derrotar toda esta situación. Porque en lo que tiene que ver con la oposición, es indudable que están discutiendo un conjunto de componendas y acuerdos para viabilizar la política de Milei. Y en esto... no simplemente ya es un problema de macristas o de radicales. El principal acuerdista es el peronismo. Uh-huh. Sino que me digan por qué motivo Milei mandó al Senado el pliego de un futuro miembro de la Corte que tiene todas las de ganar en lo que tiene que ver con los senadores pejotistas, que es Ariel Lijo. Uh-huh. Sí. Y no soy el único que en este punto te va a mencionar la existencia de un acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner en torno del futuro rumbo de la justicia. No, seguramente. Entonces, hay muchos que están trabajando para sostener este régimen confiscatorio, antiobrero, antisocial, y la respuesta realmente va a estar en manos de los que trabajan. Está muy claro. Marcelo, como siempre, te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Fue muy claro. No, por favor. Un abrazo y gracias a ustedes. Un abrazo grande y muchas gracias. Chao, chao. Hablábamos con Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y docente de la Universidad de Buenos Aires. Muy interesante. Como todas las notas que estamos haciendo que tiene que ver con la economía, polémicas todas, pero muy interesantes. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, 5 minutos. Bueno, hoy fue un día, lo decíamos al comienzo, después también en la nota que hicimos, seguimos hablando de temas de economía, pero también de temas de lo que está pasando con los trabajadores. Y hoy fue un día donde muchos trabajadores se enteraron que habían terminado sus contratos, que habían sido despedidos, y por eso hubo una movilización de un sector de trabajadores del Estado, los que están en ATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado, y por eso queríamos, para que nos cuente un poco sobre lo que pasó hoy, lo que está pasando con los despidos, queríamos hablar con Eduardo Viseiro, que es delegado de ATE del Ministerio de Economía. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, aparte nos ayuda a difundir acciones que hacemos y una perspectiva sobre los problemas que están hoy en boca de todo el mundo. Bueno, hoy vimos, pudimos ver, porque estaba prácticamente instalado en todos los medios, el tema de que algunos trabajadores entraron a los ministerios de donde habían sido despedidos, otros se movilizaron, hubo una movilización, estuve charlando con otros trabajadores de ATE que me dijeron que no fue masiva, pero donde habló el secretario general de acá de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Catalano. Contame un poco vos el panorama, cuál es el panorama en el Ministerio de Economía y qué viste del resto del país y de la jornada de lucha de ATE. Bueno, efectivamente hoy es miércoles, tuvimos todo el fin de semana una afiebrada tarea por parte de funcionarios del Estado Nacional que han enviado comunicaciones a los compañeros a lo largo y ancho de todo el país, notificando de la discontinuidad de sus contratos. De manera absolutamente ilegal, porque bueno, los contratos se encontraban vigentes y el gobierno no produjo intimaciones ni carta documento, es decir, no avisó fehacientemente en la mayoría de los casos. Uh-huh. En el Ministerio de Economía tenemos alrededor de 50 despidos. Uh-huh. Si uno ve los números generales, por llamarle números, estamos hablando de una cuantía que todavía entendemos que no ha agotado las expectativas del gobierno y del ministro Caputo. teniendo en cuenta los 500 despidos en el Ministerio de Trabajo, los 900 despidos de compañeras y compañeros en la Secretaría de Agricultura Familiar como consecuencia del cierre de esa área de Estado. Y bueno, se han sumado despidos en ANSES y en el conjunto de la Administración Pública, el cierre de delegaciones de NACOM, produciendo naturalmente un golpe enorme a una cantidad de trabajadores y trabajadoras que ahora tienen de alguna manera que enfrentar esta situación en un cuadro de carestía, de alta inflación, de tarifazos y en definitiva una demolición social brutal que estamos viviendo. Eduardo, ¿por qué no hubo una respuesta más contundente del Estado? Porque uno ve a ATE muy aislado y además un sector de ATE, ¿no? Aparte, como tomándose unos días, porque realmente si vos tenés un Estado que echan del golpe entre 11.000 y 15.000 personas, según lo diga Aguiar de ATE, que dice que son 11.000, el gobierno que dice 15.000, y que aparte hay posibilidad de echar más gente, ¿por qué esto de movilizaciones sesgadas, poca gente movilizándose, fin de semana largo donde nadie hizo absolutamente nada, cosa que era lógico porque no se trabajaba, pero ante un caso de emergencia, ¿qué pasa que no reacciona la gente? ¿Qué es lo que ves vos? Bueno, es una buena pregunta. Sabés que recién acaba de culminar un plenario del sindicato de ATE Nacional, donde resolvimos por una votación unánime un paro general de actividades para el día viernes, para este viernes, con movilización al Ministerio de Economía. Es muy importante esto porque el gobierno, a través del presidente y de otros elementos y de personal político, anunció la cantidad de 70.000 despidos en el Estado. Claro. Y eso verdaderamente no se produjo. Ahora, sí, nosotros consideramos como delegados, como trabajadores de la administración, que el gobierno tiene como objetivo despedir a decenas de miles de trabajadores. El sindicato, en un relevamiento que hizo, recién acaban de informar, tiene contabilizado alrededor de 15.000 despidos. Y hoy amanecieron militarizadas y nutridas por las fuerzas de seguridad la mayoría de las dependencias del Estado Nacional, lo cual naturalmente preanuncia una política de Estado de continuidad de los despidos, y a la vez trata de instalar un régimen de terror. Yo te comento, hay una deliberación en los trabajadores del Estado, en los que concurren asambleas, en los que no concurren por temor, que es esta idea de que necesitamos mayores recursos para enfrentar la política de un gobierno que viene viene a colocar condiciones en términos históricos, despidos como nunca se han visto, y demás. Y no te olvides que nosotros tenemos en el Estado Nacional una política de flexibilización laboral y de precarización laboral, que durante años las distintas gestiones del gobierno han llevado adelante. Alrededor del 75-80% de la administración pública nacional nos encontramos contratados con contratos precarios, facturando a través de interpósitas personas, ocultando relación laboral y demás, y eso hace que la debilidad en la contratación produce naturalmente un temor en las compañeras y compañeros que tienen que salir a pelear para defender sus puestos de trabajo, en el caso de los que no están echados, para apoyar a los compañeros que han echado y demás. Y luego, y este es un elemento importante, te hago una opinión personal. Los sindicatos al momento no han estado a la altura de los ataques de Milei. Por caso, esto es un problema crítico que tenemos. Hemos tenido un paro general de la CGT que, si bien logró conmover y respondió a una presión de la propia base de un conjunto de actividades y de gremios del país, fue una acción aislada y no es que le ha brindado confianza a los trabajadores de todo el país para salir a pelear, no solamente por los despidos en el caso del Estado, sino por salario, la, La escala salarial de los ministerios de administración pública es una escala de miseria absoluta. Entonces, para nosotros el principal elemento en nuestro campo, del lado de los trabajadores, son acciones inadecuadas que ha desarrollado la CGT y que han desarrollado los sindicatos a nivel general. Por eso es que en muchas asambleas y en muchos lugares de la administración pública, lo que estamos haciendo es reclamar un paro de actividades que sea nutrido por pliegos y por reivindicaciones del conjunto de las asambleas que se desarrollan a lo largo y a lo ancho del país. Y un paro que coloque el problema con el peso político que tiene en la Plaza de Mayo, con una movilización activa, con colocándole un golpe a los planes del gobierno de llevarse puesto al conjunto de los trabajadores del Estado. Un poco todo eso explica la reacción que, por otra parte y contradictoriamente, hemos llevado adelante, porque están creciendo las asambleas, están creciendo la cantidad de compañeros que se acercan a solidarizarse y demás. Entonces, bueno, con estos límites que tienen el conjunto de las acciones, es decir, la atomización de los sindicatos la omisión a la hora de convocar iniciativas de tipo generales, y te hablo de la CGT y te hablo de los sindicatos nacionales, para darle confianza a los trabajadores de que se puede pelear, porque se puede pelear. Venimos de una enorme movilización el pasado 24 de marzo, que fue un cimbronazo para todo el mundo, y hemos desarrollado iniciativas de lucha. Ahora, en la medida que no esas iniciativas se desangran porque no son unificadas, bueno, ahí vienen los problemas. En eso estamos. Ahora, Eduardo, ahí el Milei, cuando habla de echar trabajadores, dice algo que está bastante metido en la sociedad, que es que, bueno, que el Estado está lleno de ñoquis y de gente que no hace nada. Nosotros sabemos que eso no es así, pero que hay siempre una parte de verdad, que siempre hay gente, a mi juicio, ¿no? Ahora te quiero consultar a vos. Pero por otro lado, él le contesta por ahí a Aguiar de AT Nacional o Catalano, que dice que no existen ñoquis y que no existe gente que no trabaja en el Estado. Y sabemos que también es absolutizar. ¿Existe cuál es la mirada tuya como delegado? Porque yo he conocido ñoquis, he estado con ñoquis charlando. Tal persona, ñoqui del Estado. No la voy a nombrar acá, pero he conocido. Como también sé que hay muchísima gente que trabaja, como también sé que es una barbaridad lo que dice Milei. ¿Qué ven ustedes, si es que ven, cuando ven que aparece gente en un lugar que no entra la gente? Me consta en varios ministerios, porque no habían ido a trabajar nunca y aparecen cuando aparecen las nuevas gestiones. ¿Ustedes ven eso? ¿O es como dice Aguiar, que no pasa eso? Mira, hay algo que por definir, digamos, el problema se resuelve fácilmente. Hoy la administración pública cuenta con sistemas biométricos de ingreso y egreso de los trabajadores, tiene ya un nivel de recursos tecnológicos la administración pública, donde fácilmente uno se puede dar cuenta quién trabaja y quién no. Entonces, quiero decir, el gobierno, así como lo ha hecho el macrismo en su momento, ha montado un show en base a prejuicios que hay en el conjunto o en un sector de la población, de este tipo de ñoquis y demás, que, bueno, yo no conozco ñoquis, pero naturalmente que debe tener una base real. Entonces, será una pequeña verdad para justificar una política de masacre social. Sí. Pero de vuelta, si el gobierno considera que hay ñoquis, rápidamente va a los sistemas biométricos de ingreso y egreso a la administración pública y no hay que hacer ninguna medida. Y Eduardo, no puede pasar que cuando echan... porque en general, yo lo que he visto, que los ñoquis quedan. y que la gente traída por los gobiernos quedan, y que los sindicatos negocian por esa gente y hacen que queden. Hace poco un PCN estaba diciendo tanta gente se va, ya tenía las listas qué gente iba a salvar, y es más, delegados de un PCN dijeron adelantaron los despidos, adelantaron todo, y supongo que en ATE también habrá pasado lo mismo en algunos sectores. ¿No pasa esto también porque se echa a la gente que trabaja siempre en virtud de dejar a los que siempre han tenido el padrino, como se dice? Porque pasó también en la época cuando entró el gobierno anterior. Echaron a cantidad de gente porque había sido macrista y la acusaron de haber sido colaboracionista porque... habían trabajado en el Estado y hacía 20 años que trabajaban, y llegó el kirchnerismo y dijo eso los echamos porque no facilitaron el trabajo en los ministerios y en todos lados. Es decir, siempre pasa lo mismo. ¿Eso no lo ven ustedes o me equivoco yo? Sí, yo con una salvedad. Nosotros organizamos reclamos frente al empleador, a la patronal nuestra, y esos reclamos hoy están enfocados en impedir los despidos. Uh-huh. Y los compañeros que se acercan, los compañeros despedidos, el que es ñoqui, por definición, no viene, no tiene a nadie quien lo defienda, y en general lo que ocurre es que las organizaciones de base, como la nuestra, las comisiones internas, uh-huh, en cada lugar de trabajo y demás, tratamos de apoyarnos en los compañeros de los distintos sectores para defender a quienes están siendo despedidos en este momento. Nadie defiende ñoqui, nadie se va a reunir en una deliberación, en una asamblea, de ningún lugar de trabajo para defender a alguien que no conoce. Entonces, de vuelta, puede que haya, y efectivamente yo también conozco personal, pero que casualmente no gana el salario que es la media de convenio, que son, dicho sea de paso, 400.000 pesos al día de hoy. Son, en general, asesores, personal político que hace algún trabajo técnico, pero que finalmente uno no le encuentra mucha utilidad. Bueno, eso termina siendo, como bien decís vos, un elemento justificativo para que el gobierno o los distintos gobiernos puedan pegar un golpe a un sector de trabajadores con año de antigüedad, con probada experiencia, con la expertise en sus, claro, en sus labores. Los que trabajan, años, claro. Los que conocemos todo, que son los que hacen que el Estado se mantenga y que trabaje. En general echan a esa gente. Es así, ¿no? Exacto. Mire, hoy hubo una... Creo que estuvo en los medios durante, sí, buena parte de la mañana, que fue una concentración en el Ministerio de Trabajo. Sí. Y fue una masiva concentración porque en el Ministerio de Trabajo quienes fueron arbitraria e ilegalmente despedidos hoy acudieron a su puesto de trabajo convocados por las organizaciones gremiales. Entonces, uh-huh, de vuelta, el que es ñoqui no tiene a dónde acudir porque nadie lo conoce. ¿Me explico? Claro, acá estamos hablando de personas de carne y hueso que fueron a defender su puesto de trabajo y que tienen y que son una referencia de sus compañeros, de sus delegados, e incluso de los jefes. Hay que decirlo esto. Está muy claro, Eduardo. No, yo te preguntaba porque, viste, desde el gobierno se estigmatiza y desde el otro lado se absolutiza diciendo no existe. Entonces, y la realidad, bueno, es lo que queríamos saber y es lo que vos me estás contando. ¿Cuánto hace que estás en el Ministerio de Economía, Eduardo? Hoy hace 17 años. 17 años, claro. Claro, y están echando... Hago un trabajo técnico, sí, hago el presupuesto público nacional. Uh-huh. Es decir, tengo una especialización y tengo una antigüedad en lo que hago, y estoy hace 17 años precarizado, claro, porque el Estado es el primer empleador que contrata en negro. Claro, esto hay que decirlo, porque la precarización laboral es la base de los despidos baratos para este tipo de gobiernos. Claro, porque después si estás en planta ya eso le sale más caro el despido. Pero igual estos despidos se puede comprobar que la gente ha estado trabajando, si hace 15 años, 20 que están trabajando, es para un juicio laboral va a ser a favor del trabajador, me parece. Aunque lo mejor sería que se renueven los contratos. Eduardo, yo te agradezco mucho esta comunicación. No sé si querés agregar algo. Sí, te comento, el día viernes, como te conté, sí. ATE va a realizar un paro de actividades con movilización al Ministerio de Economía, y ese día consideramos que hay que producir una gran movilización, porque, dicho sea de paso, este gobierno lanza trabajadores a la calle, no solamente en el Estado, sino en el ámbito en empresas privadas, uh-huh. Y eso tiene por objetivo producir una enorme recesión de características históricas. Es uh-huh. una política deliberada de los sectores de poder que se han hecho con ámbitos enteros de la administración pública. Por nombrar el caso más llamativo de Pablo Roca, que no solamente se ha quedado con la empresa estatal de energía, de petróleo, sino que ha colocado en los distintos ministerios, y casualidad, en el Ministerio de Trabajo, es la autoridad de aplicación de los convenios y demás, personal de su empresa. Entonces, estamos ante una ofensiva, y ante esa ofensiva, lo que corresponde para las centrales sindicales es rápidamente deliberar y rápidamente convocar a un paro general y a iniciativas progresivas para tirar por la borda los planes de ajuste de este gobierno y de todo un sector del empresariado que utiliza el Estado como plataforma de privatización, de flexibilización y demás para agravar las condiciones de vida del conjunto de la población. Te agradezco mucho la comunicación, te mando un abrazo grande y bueno, esperemos que todo se vuelva a retrotraer y que todos aquellos trabajadores que están trabajando en el Estado no sean despedidos. Un abrazo grande, Eduardo. Abrazo a ustedes, hasta luego. Gracias. Bueno, acá el otro tema, ¿no? Lo que está pasando en el Estado. Yo recién me acordaba que en el año 2018 y 2019 Paolo Roca fue imputado por delincuente porque era uno de los coimeros de las causas que tenían contra Cristina Fernández y que estaba ahí metido Paolo Roca, y que el segundo de Paolo Roca, Bennaza, creo que se llamaba, fue detenido. Y llegó el kirchnerismo y lo dejó todos en libertad. Fíjense, ahora están manejando el Estado. ¿Quién los llevó a manejar el Estado? Bueno, ahí tienen. ¿Quiénes lo llevaron? Esta gente, Roca, Techín, todos tendrían que haber estado preso y no tendrían que haber salido porque se... Paolo Roca recientemente fue absuelto en Italia, también por el tema coimas. ¿Y saben por qué fue absuelto? Se comprobó que dio las coimas. ¿Pero saben por qué fue absuelto? Porque dijeron, no es jurisdicción Italia, lo tienen que juzgar. En Argentina, donde recibía las coimas del gobierno de Cristina Kirchner y de otros seguramente también, pero los que se habían comprobado era lo de Kirchner, y en Brasil. Así que fíjense ustedes, gente que tendría que estar presa hoy está manejando ministerios. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a pasar, primero vamos a saludar a Soledad Vázquez, porque se movió el banco y nos está operando. Y vamos a escuchar, le pedimos que nos mandara a la dirigente del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, a María del Carmen Díaz, que es la secretaria general del sindicato, que nos mandara que hoy hacían una jornada pidiendo que se homologuen los salarios y a su vez pidiendo también aumento de salarios y bueno, de un trabajo que es tan precario en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general. Escuchemos que ahí nos mandó explicando por qué hacían la movida hoy, aparte creo que es un aniversario, y qué era lo que estaban reclamando hoy en el Ministerio de Trabajo. Escuchemos a María del Carmen Díaz. En primer lugar, saludar a las trabajadoras de casas particulares en su día, y como ya sabemos que muchas de nosotras no podemos festejar nuestro día por el trabajo, y bueno, y muchas también las compañeras que son obligadas a trabajar y sin remuneración alguna en su día, que es un día feriado para las trabajadoras de casas particulares, y bueno, estamos pidiendo a los empleadores que hoy, las trabajadoras que trabajaron hoy, se les paga el doble. Así que nada, bueno, en primer lugar nosotros venimos con un aumento muy bajito, unas paritarias que se discuten muy muy bajas, y bueno, estamos pidiendo que se reabra las paritarias ahora en abril, y lo que estamos pidiendo es un aumento 100% de acorde a la canasta básica, hace también la canasta básica, que no llegamos nosotros a cubrir las canastas básicas, y bueno, y también pedirle al gobierno que se tome en cuenta que muchas de las trabajadoras de casas particulares no cubren con las 8 horas de trabajo, y por esa misma razón, por digamos, tienen un plan social en la cual abarca un poco aplaca un poco la economía de su casa, pero muchas de ellas concurren a comedores, y muchas también no tienen niños chicos, tienen niños adultos de partir de 18 años que van a la facultad, a las universidades, y que realmente la ayuda del comedor y la ayuda de tarjeta alimentar a las trabajadoras de casas particulares no se lo toma en cuenta. Entonces yo creo que acá hay que ver también la necesidad de este sector trabajador, que es el sector más precarizados tiene, es el sector que menos gana, entonces que se toma en cuenta a este rubro de las trabajadoras casas particulares, y bueno, pedirle que realmente se pongan a ver que todas somos trabajadoras, y lamentablemente muchas de nosotras todavía seguimos en una precarización, es el rubro que más precarizados tiene. Así que nada, en primer lugar agradecerle a usted por visibilizar la causa, y también por tener siempre en cuenta a este sector que es más vulnerable. Muchísimas gracias. No, los agradecidos somos nosotros que podamos contar con toda esta gente a la cual podemos llamar, que no muchos llaman, ¿no? En general, los medios suelen hablar con otro tipo de dirigencias, ¿no? No con las dirigencias, sobre todo de aquellos lugares en donde la gente está tan precarizada. Y bueno, muchos valoramos muchísimo lo que hacen estas mujeres que son trabajadoras de casas particulares, ¿no? Tan maltratadas, inclusive yo siempre digo, ¿no? Cuando debatimos feminismo hay que debatir los dos feminismos, porque hay muchas personas que van a las marchas gracias a que las chicas de trabajadoras de casas particulares les limpian la casa mientras ellas están en la marcha, por ejemplo, lo digo como muchas otras cosas. Entonces yo siempre digo, al feminismo hay que evaluarlo desde una óptica de clase. Si no se evalúa desde ahí, y bueno, nos lleva a lo que estamos teniendo hoy, lo que estamos debatiendo hoy, ¿no? Es decir, a cosas que realmente no nos lleva a ningún lugar que la coloque mejor a la mujer, en el lugar que tiene que tener. Y la mujer tiene que tener su lugar, todas las mujeres tienen que tener su lugar, todas las mujeres tienen que tener su lugar. La que opta o no le queda otra que ser ama de casa, las que trabajan precarizadas, las profesionales, todas tienen que tener su lugar. A veces parecería que no todas tienen su lugar. Y vamos ahora a los viejitos piola, ¿eh? Vamos a cerrar este bloque con Omar Moyo, el hermano de Ricardo Moyo, de paso siempre tan agradecido. Esta radio, el primer micrófono que tuvo, que dijimos, ese micrófono, sí, me acuerdo que era un micrófono carísimo que no se podía comprar, lo trajo acá Ricardo Moyo, y a partir de ahí, bueno, como él bien me dijo a mí, que me lo entregó a mí justo, porque yo estaba al aire, me dijo, ahora no tienen excusa, no pueden salir mal al aire porque les traigo este micrófono, que era una barbaridad, en ese momento era un micrófono que valía $3,000, hace como 20 años atrás, así que siempre le agradecí eso a Ricardo Bollo. Pero en este caso, no sé por qué tenía ganas de contarlo, pero vamos a sacar al hermano, porque el hermano es uno de esos viejitos piola, tiene 73 años, anduvo con Mam tocando rock and roll, hizo folclore, y hoy que no está radicado en el país, que está en Holanda, en los Países Bajos está, se dedica al tango, sacó hace poco un disco manifiesto, y en este caso toca con una filarmónica de Holanda y canta fiches. Escuchen a Omar Mollo, 73 años, hoy en Holanda, nuestro cantante, cantando afiches. Escúchenlo, por favor. Del cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de tu afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez en la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, da ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Tantas cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos el ya, como un desnudo de vidriera. Y luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Si yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Y luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina Hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 41 minutos y acá estamos expectantes de lo que va a pasar hoy a nivel futbolístico. Estaban ahí por la altura subiendo a la montaña los jugadores de Boca, algunos que me dijeron que se van a quedar directamente en Potosí, que no, que los van a dejar, le van a dejar el hospedaje pago y se van a quedar. Bueno, hoy Boca juega. ¿Por qué hablo de Boca? Y ustedes saben por qué hablo de Boca. Primero porque hoy Boca Junior cumple 119 años, así que es para festejar. Recordemos, nació allá por 1905, un 3 de abril, y hoy, 3 de abril del 2024, se cumplen 119 años. Y hoy juega el Boca B o C, porque juegan unos jugadores que yo rescato tres o cuatro pibes que van a jugar, los cinco pibes, pero después hay algunos que uno dice, bueno, esperemos que se queden allá, qué sé yo, por ahí los contratan en Bolivia. Y hoy juega Boca, y digo esto porque lo tengo acá a Camilo, que está con su remera de Boca. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. Una chomba, un poco más elegante. Una chomba de Boca. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Festejaste hoy? No hubo mucho tiempo, pero sí, siempre se festeja, sí, internamente. Claro. Yo hoy en la calle paré un hincha de Boca, ¿vos sabés? ¿Mm? Iba un hincha de Boca con la camiseta, un pibe. Y le digo, muy bien, y se da vuelta, felicitaciones, le dije. Feliz cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Me dijo. ¿Cómo que cumpleaños? Lleva la camiseta de Boca y bueno. Ahí el... no se acuerda. Mucha gente no se acuerda. No. Pero bueno, es una fecha sencilla aparte. Claro. Pero bueno. Bueno, ya me actualizás cómo está. El otro día vi a las chicas del fútbol femenino. Ganaron 4-0 con Platense, ¿fue? Exactamente. El viernes, lo anunciamos en esta columna, el viernes con Platense. Bueno, por fin. Nosotros veníamos diciendo acá que por favor que avisen cuando juegan las chicas, que en general no avisan del club, ¿no? Sí, se suele avisar, ese es el tema, ya de por sí la organización es fiera, y después las cuentas principales de redes sociales de Boca se ocupan 100% del masculino, del fútbol masculino, por ende no avisan cuando juega el equipo femenino de Boca. Sí hay otra, por ejemplo, hay una cuenta de Twitter, es solamente una cuenta de Twitter aparte, de Boca Fútbol Femenino, que ahí sí anuncian. El tema es que muchas veces, por temas de organización, se decide muy último momento y uno no puede estar pendiente a una red social o un Twitter para saber cuándo juega Boca. Ahora, el problema es Camilo, ese. Sí. Camilo, nosotros somos socios. Sí. Que nos avisen por lo menos a los socios cuando juega Boca, sí, femenino. Sí, sí, por supuesto, es por así. Por lo menos. ¿Para qué tienen departamento de género? ¿O es igual que el Ministerio de la Mujer que teníamos acá en Argentina, que no hacían absolutamente nada? ¿Para qué tenemos eso, departamento? Parece que mucho chamullo esto del género, de las mujeres. Resulta que yo de cuatro partidos me perdí tres, por no saber cuándo jugaban. Aparte, imagina, uno trabaja, hace cosas y no va a estar pendiente de cuando juega Boca. Ahora, si le avisan, es socio, che, mirá, mañana juega el femenino de Boca. Suele suceder eso cuando juega el masculino, insisto. Claro, también mandan, te llegan, uno por ejemplo, le llega el mail o los canales de WhatsApp, por ejemplo. Aparte te avisan cuando se venden las entradas, todo. Bueno, sigo indignado. A ver, Riquelme, si te pones las pilas. Te perdono si en 2 años tenemos la cancha para 90 y pico mil personas, ahí voy a decir me equivoqué con Riquelme. O en 3. Es más, te doy en 4. Dentro de esta gestión. Si dentro de esta gestión tenemos una cancha para 90 y pico mil personas, acá mismo me va a escuchar todo. Hasta Sole Vázquez, que es hincha de River, me va a escuchar decir, Riquelme, hiciste lo que tenía que hacer. Pero hasta ahora vendiste más humo que Milei. Humo todos los días, ¿viste? Y encima trajiste a cada uno. Hoy vamos a jugar con jugadores... Mira, no... Que ya me había olvidado que estaban en Boca. De Ramírez me había olvidado que estaba en Boca. De Briasco me había olvidado. Y hoy me lo traje. De Hanson me... Bueno, Camilo, vamos a lo tuyo, por favor. No sé si querés agregar algo de Boca. No. El próximo partido del femenino es este contra San Luis, que se va a jugar en San Luis, pero todavía no tenemos fecha. Así que debe haber cuestiones ahí de logística que todavía no fueron solucionados, que no fueron cerrados. Así que esperemos que pronto tengamos novedades al respecto. La semana pasada fue el único partido, me parece, que avisaron por lo menos 2 días antes, pero después siempre es un día antes, es muy sobre la hora. Pero bueno, esperemos que cambie. Vamos, que sé que tenés una buena película para recomendarme. Sí. Y recomendarle a la gente. Exactamente, para todos los oyentes, para que se acerquen al cine, que vayan al cine, que se hagan amigos de la alfombra, de la oscuridad, de la pantalla grande. ¿Tenés acciones en los cines, vos? No, no tengo acciones, es una... es más una defensa... del patrimonio cultural que implica el cine y de la experiencia en sí. Ah, bueno. Y más que nada de la experiencia en sí. Insisto y voy a insistir siempre, cualquier cosa, por más minúscula que sea, en el cine, verla en el cine va a ser mucha mejor experiencia, mucho mejor y punto, que cualquier cosa vista en algún aparatejo que entra en nuestras manos, ¿no? Bueno, pero bueno, lo dejamos ahí. Dale. Sí, siempre la misma discusión. Pero bueno, cada uno elige. Acá, por lo menos en esta columna, los invitamos, vayan al cine. A ver cualquier cosa, más allá de la película que vamos a recomendar ahora, vayan al cine y miren cualquier cosa, me lo van a agradecer. Tenemos un estreno, una película francesa, coproducción entre Francia y Japón, ya que la protagonista de esta historia es francesa. Muchos de los personajes que participan de esta historia son franceses, pero toma lugar en Tokio. Y muchos otros personajes también son japoneses, por supuesto. Tokyo Shaking se va a estar estrenando mañana en 12 salas. En breves les vamos a decir en qué barrios de la ciudad de Buenos Aires van a poder ver estas salas. ¿Y de qué va la película? La cual se centra... En marzo del 2011, luego de que un terremoto y un tsunami provocan el accidente nuclear de Fukushima, más precisamente el 11 de marzo de 2011, cuando sucede eso, Alexandra, la protagonista de esta historia, que es empleada de un banco francés que tiene sucursal en Tokio, nada que ver con el banco que opera acá, este es un banco de origen francés, ni idea si el banco francés que es de origen francés, supongo que sí, ni idea, pero bueno, es otro banco, tiene sucursal en Tokio, trabaja en Tokio y tiene que lidiar, además de con la catástrofe, con las exigencias laborales, o mejor dicho, entre las exigencias laborales, así como también el proteger a la propia familia y a sus empleados y las familias de los empleados, ¿no? Estamos tomando, más allá de que es un hecho verídico, estamos tomando un hecho, una catástrofe, podríamos decir, ¿no? Y nos tenemos que adentrar necesariamente en un género cinematográfico que fue denominado como cine catástrofe, cine desastre, o mismo cine de supervivencia, ¿no? Una especie de rama ligada a un cine de aventuras. Algo que, o mejor dicho, un género que propone poner a los personajes, lógicamente, en situaciones muy extremas. Si nos ponemos a pensar en esta, tenemos justamente un terremoto, tenemos un tsunami, tenemos por nombrar ejemplos al voleo que daban mucho, por ejemplo, en el aire, en los canales de aire de este país. Tenemos, por ejemplo, el día después de mañana, que se inunda toda una... se inunda toda Nueva York. Tenemos, no sé... tenemos 2012, la película de las profecías mayas, que también básicamente explota el mundo entero, más o menos. Se inunda todo el mundo. Bueno, ese es el cine catástrofe, ¿no? Pone a nuestros personajes en situaciones extremas para, de alguna manera, empujarlos tanto hacia la muerte, podríamos decirlo, que de alguna manera a través de sus acciones empiezan a revelar la verdadera naturaleza de ellos, ¿no? ¿Quiénes son realmente? Esto es algo que sucede muchísimo en el cine, ¿no? Y vuelve mucho más interesante personajes que inclusive en un principio parecieran ser estereotipados. Recién mencioné la película hasta 2012 y recuerdo un personaje recontra estereotipado, muy feo, en muchos sentidos, un capitalista ruso que se llevaba mal con todo el mundo, de muchísima guita, recontra egoísta, pero en la última escena que tiene durante la película, él salva a su perrito para que sus hijos puedan estar con su perro, y él muere salvando al perrito, ¿no? Ahí de alguna manera revela esa naturaleza del personaje, ¿no? Pero bueno, es un pequeñito ejemplo para demostrar más o menos cómo funciona el género, ¿no? En una película bastante llena de clichés como lo fue esa. ¿Qué sucede con Tokyo Shaking? Trata de alejarse, ¿no? Trata de alejarse esos estereotipos y de esos clichés y utiliza la estructura, podríamos decir, ¿no? Del género, la estructura, las peripecias del género catástrofe para meterse en otro género mucho más ligado al drama social, podríamos decir, ¿no? También, o una pequeña rama dentro del género más grande de la historia de la ficción, que es justamente el drama, ¿no? Entonces, en este drama social se propone poner a la protagonista en un punto que ya mencionamos previamente, ¿no? En el lidiar entre, bueno, tengo unas exigencias laborales, tengo una familia también que cuidar, y no solo eso, sino que lleva a través de ella a que de alguna manera podamos reflexionar en cómo se manejan las distintas corporaciones, mismo el poder político ante la catástrofe, y cómo ante estas medidas y ante el miedo en sí, ¿no? Cómo responden también las sociedades ante ella, ¿no? Cómo responde, y acá hay un choque cultural muy importante, cómo responde ya la propia sociedad japonesa ante esta catástrofe, cómo responden los propios franceses, los propios inmigrantes, podríamos decir, que están viviendo en Tokio, cómo responde la propia embajada francesa a partir de esta catástrofe. Bueno, cómo se manejan todos estos poderes, el poder político, cómo se maneja el poder corporativo y demás. Bueno, miren la película, a partir de mañana se estrena en las salas del país y también de la ciudad de Buenos Aires. Se va a estar estrenando en estos barrios que les voy a mencionar ahora. En Recoletas va a estar la película, en dos cines de Belgrano, en Retiro, en el Lorca y en el Cacodelfia, ahí a metros a pasos, podríamos decir, del Obelisco, sobre calle Corrientes, estos últimos dos cines, y también en un cine bastante nuevo, creo que tiene un añito más o menos, un año y medio, que es el cine de la Plaza Jusey, ahí en Facultad de Medicina, también un cine chiquito, muy lindo, muy acogedor, ahí también van a poder ver la película, ¿no? Es muy interesante ver cómo se desarrolla un género más allá también de lo espectacular. En general, el cine catástrofe está muy ligado a la espectacularidad, y en este caso la película se la lleva mucho más por el lado del drama social y cómo funcionan estos distintos actores en tiempos de desesperación, ¿no? La protagonista también, un punto de aparte, creo que los últimos 10 minutos de película, una secuencia en particular que no se las voy a adelantar, que no voy a spoilear, término que le encanta al conductor de este programa, pero también donde se juntan más allá de decisiones y más allá de culturas y más allá de la distancia que inclusive pone la protagonista tanto con su propia familia como con la gente que la rodea, ¿no? La lleva también a, podríamos decir, sanar una necesidad que ella no sabía que necesitaba, ¿no? Así que bueno, no voy a hablar más de la película porque les voy a adelantar mucho. Tokyo Shaking se estrena mañana en las salas que les mencioné recién, en Recoleta, en la Plaza Jusey, en Palermo, en un par de cines de Belgrano, en Retiro y sobre la calle Corrientes, en el Lorca y en el Cacodelfia. Disfruten, muy linda película. La semana que viene seguramente volveremos con... Seguramente no, vamos a volver con mucho más cine para que disfruten en la pantalla grande. Bueno, gracias Camilo. Un placer como siempre. Bueno, esperemos que gane Boca. Debe ser difícil, ¿no? Aparte como fueron ahí por la montaña. Los videos son muy lindos, porque aparte se cruzan con gente, te imaginás, no sé... La alegría. Claro, salís a hacer los mandados... Saliste del laburo, claro, y ves que está Hanson entrando en un baño público a la vuelta con Ramírez. Sí. Y después se quedan en el baño y se los olvidan ahí. Bueno, cierran con llave y se la llevan. Que les vaya bien a Boca. Vamos a agradecerle, gracias Sole, y nos vamos a ir escuchando, en este caso radicado en España, en Barcelona, Nicolás Castro acaba de sacó hace muy poquitito este tema ¿Dónde están?, que tiene que ver con el drama que hemos vivido los argentinos y que se conmemoraron hace poquito, fue la fecha, el 24 de marzo, ¿no? Nicolás Castro, ¿dónde están? Chau, hasta la semana que viene. Va a ser un sueño, sí.